pecho, por nunca confesarte, por ser amargo, por no ser tan constante, por no decirte que te amo a cada instante. Partir, no sé qué va a ser de mí. Dime qué será de mí. Desde que hiciste mi corazón latir, o desde que me empezaste a decir, quiero abrazar. Estando aquí me siento diferente, privilegiado. de tenerte frente a frente. Me siento libre y transparente. Es puro amor y vida todo lo que mi alma siente. Y siendo honesto, yo nunca sentí nada hasta que por fin te conocí. Es claro que yo no viví hasta que por fin nací. Hasta que por fin nací.